La semana pasada te anticipábamos, te contábamos que en nuestra provincia hay un estudio que se está llevando adelante respecto del impacto del glifosato en Tierra Virgen. Vamos a conversar con Martín Graciano, doctor en biología, especializado en química ambiental, porque es uno de los que está llevando adelante este laburo. Muy buenos días, Martín. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Bueno, contanos. Les cuento un poco lo que vinimos haciendo. Nosotros estudiamos en conjunto con el INTA de Anguil, de la localidad de Anguil, en la provincia. Hicimos un estudio en unos campos, digamos, de esa zona, donde lo que hicimos fue, de alguna manera, extraer, digamos, muestras de suelo de una profundidad de un metro para evaluar lo que se llama la movilidad o el transporte, digamos, de glifosato a través de justamente de ese perfil de suelo en un metro. ¿Qué pasa con el glifosato una vez que se agrega y está disponible para ser dispersado, transportado, digamos, hacia las napas, hacia el agua subterránea, hacia las aguas superficiales? Esa era la pregunta que queríamos empezar a estudiar. Entonces, a partir, digamos, de esa muestra, lo que hicimos fue evaluar lo que se llama la sorción y la desorción de glifosato en el suelo. Y lo que encontramos es que en este tipo de suelos, que son muy arenosos, con pocas minerales y muy poco arcillosos, el glifosato se une de manera reversible. O sea, es muy fácil, se une muy fuerte, pero además es muy fácil, más allá de eso, es muy fácil sacarlo del suelo. Entonces, cualquier precipitaciones o aguas, digamos, que puedan estar por ahí, pueden transportar el glifosato de manera fácil. Y eso lo encontramos para todas las profundidades del suelo, entre los 0 metros y el metro de profundidad. Entonces, eso es como una forma, digamos, de empezar a estudiar cuáles son esos mecanismos a partir de los cuales se está viendo cada vez más que el glifosato se encuentra en lagunas, en ríos, y mismo en las aguas subterráneas de la zona. Claro, porque las aguas lo arrastran. Claro, como que el estudio determinamos que es muy fácilmente arrastrable, que si bien el glifosato se une fuerte al suelo, después es fácilmente arrastrable porque no queda unido con demasiada potencia. Claro, digamos. Y eso implica que lo podemos estar tomando. Y hay diversos estudios que muestran que sí, que el glifosato ya está en el glifosato, sus productos de degradación, como hay un metabolito que se llama el AMP, están apareciendo en las napas freáticas, en algunos pozos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, pero por ejemplo en La Pampa, ahí el INTA está haciendo estudios, digamos, en las napas freáticas y de distintos contaminantes. Uh-huh. Martín, buen día. Juan te saluda, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo estás? Martín, el agua cuando se lleva el glifosato, ¿no? Hasta, como vos decías, a lagunas o a las napas freáticas que están investigando eso. ¿Queda también en la tierra o se lo lleva todo? Queda, siempre quedan residuos, digamos. No es que se dispersa, en general una parte queda, una parte se dispersa y dependiendo un poco de las características de los suelos, a veces queda más, queda menos. Por ejemplo, no sé, estudios en Mar del Plata, también en suelos agrícolas de por ahí, mostraban qué concentraciones hay de glifosato residuales en el suelo. Y así en diferentes partes, digamos, de la región, todo depende mucho del tipo de suelo también. Claro. Bueno, esto obviamente puede traer consecuencias para la salud, eso también es parte de interés del estudio que están haciendo. No, en particular nosotros no estudiamos los aspectos relacionados con la salud humana o de microorganismos, de la biodiversidad, pero hay distintos estudios, e incluso ahora un informe que está por salir, creo que la semana que viene, que han hecho un estudio en muchísimas personas, digamos, no solo de Argentina, sino de otras partes, digamos, de Latinoamérica, de cuántos contaminantes derivados de la agricultura estamos teniendo en nuestra sangre, en nuestra orina, en diversos comportamientos, claro. Compartimentos de nuestro organismo. Uh-huh. Martín, en respecto de concretamente este estudio que ustedes están haciendo, ¿consideran que es riesgosa la cantidad de fitosanitarios, agrotóxicos que se están utilizando en nuestro país? Sí, más allá también de nuestro estudio, digamos, la gran cantidad de toneladas, digamos, de glifosato que se usan anualmente es, por decirlo de alguna forma, una bestialidad, y eso se dispersa no solo por el agua, sino por el viento, por el aire. Se sabe un montón de muchas escuelas fumigadas, de pueblos directamente fumigados, digamos, por la dispersión que hay. Y bueno, esa masividad, ese uso masivo que hay de glifosato y otros contaminantes, digamos, de la agricultura es inmenso. Y la verdad es que el riesgo, o sea, la percepción de riesgo que tenemos respecto a eso todavía no ni llega a lo que a lo que debería empezar a hacer, digamos. Uh-huh. Martín, por ignorancia, ¿cuántas veces se tiene que poner glifosato en un campo? ¿Cuántas veces al año se tira glifosato en una siembra? No, como no soy agrónomo, la verdad es que no lo sé, pero entiendo que una o dos veces. Creo que más dos veces, pero bueno, no te lo podría confirmar. Uh-huh. Y en este estudio que ustedes hicieron, ¿cómo fue la aplicación en la tierra? No, nosotros lo que hicimos fue extraer las muestras de suelo, los perfiles de unos suelos que no habían estado, por lo menos, en contacto directo con glifosato. Nos lo trajimos al laboratorio y a partir de los estudios de laboratorio fuimos agregando el glifosato controladamente en el laboratorio a las muestras de suelo. Claro, claro. Bien. Bueno, y estas conclusiones del estudio, ¿a dónde se remiten? Digo, para que tengan algún tipo de función, de objeto. Y esto, digamos, fueron estudios que fueron financiados por el CONICET y por el INTA, digamos, el INTA. Entonces, las distintas publicaciones van llegando a estos distintos organismos y, lamentablemente, digamos, bueno, y tratamos de difundirlo lo más posible a diferentes organizaciones y demás, pero no hay, claramente es algo que está faltando, como alguien, o sea, algo que centralice, digamos, todos estos estudios para, de alguna manera, poder evaluar el impacto que tiene en la salud y en el ambiente. Claro, claro. Martín, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés, volveremos a conversar seguramente. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Martín Graciano, doctor en biología, especializado en química ambiental, uno de los científicos que trabajó en el estudio sobre glifosato en la tierra de la provincia de La Pampa, un estudio que tomó muestras vírgenes para ver cuál era el impacto de absorción de nuestra tierra. Y decía él, la primera conclusión es que así como se toma fuerza enseguida el glifosato en la tierra, también es barrido con mucha ligereza por las aguas, y por eso existen posibilidades de que la estemos tomando. Porque... Y además queda en la tierra, digo, claro. O sea, no hay nada, o sea, queda en todos lados donde hay glifosato va a quedar. Eso sin duda, o sea, porque ya está... Aparte, con la cantidad que se usa, no hay manera de que exista algo regenerativo siguiendo la misma lógica, ¿no?